Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Buenas madrugadas y bienvenidos a esta segunda edición de El Fin del Finde, aquí en los estudios de Nacional Rock 93.7. Qué frío que hace, mucho frío hace acá. Tombo, te veo muy abrigada. ¿Cómo estoy? Estás? Estoy congelada. Muy buenos días a todos. La verdad que hoy una madrugada muy, pero muy, pero muy, pero muy fresca. Son las 6 y 3 minutitos de la mañana nomás. La temperatura, 6 grados, así que por favor a abrigarse todos, no quiero que se me empiecen a enfermar, porque este invierno llegó para quedarse. Y la vuelta a casa va a estar difícil, estaba lloviznando cuando llegamos a la radio, así que hay una humedad ahí dando vueltas, hay que taparse bien el cuellito, taparse la boca y la nariz para mantener el calor. Ya no es un amague esto, viste que estuvo haciendo, vino como de a poquito el invierno, había días muy fríos, pero después volvía a estar cálido el tiempo, pero ahora tenemos una semana que realmente muy, pero muy, pero muy fresca, así que igual faltó la nieve, porque decían va a nevar, arengaban ahí, va a nevar, hoy me pasó de que puse la tele a la tarde y dicen nieve en Buenos Aires, y yo digo, no, está nevando, ay, me asomé a la ventana y después veo que no estaba nevando y decía, ¿se acuerdan? Tipo, entre signos de pregunta, dije, ah, no me hagas eso. Lo más cercano a una bola de nieve es rasquetear el freezer y tirárselo a tu hermano cuando está durmiendo, porque después de nieve ni noticia. Pero a bueno, lo Lisa Simpson. Es una escena de los Simpsons. Todavía puede negar. Si seguimos con estas temperaturas, seguramente vamos a poder ver un poquito de nieve. Así que bueno, nada, esta semana arrancan las vacaciones de invierno para los niños y los no tan niños, la gente del primario y del secundario. Y los jóvenes. Bueno, los jóvenes estudiantes. Sí, bueno, pero depende. Yo, por ejemplo, ya estoy de vacaciones hace un par de semanitas de la facu. Los que tienen que dar finales también están entrando ahora en sus vacaciones y es un momento muy especial, ¿no? Porque la verdad es que hay que ir viendo cómo organizarse con los niños que van a estar todo el día en casa, buscarle actividades, ¿viste? Ir al cine, al teatro, los chicos se aburren muy fácilmente y hay que buscar cómo entretenerlos, ¿no? Sí, es verdad, es una escena muy, es como que son las vacaciones pachorra, ¿no? Uno con el frío no quiere salir mucho de la casa, aprovecha para descansar, pero sin embargo, si tenés hijos o sobrinos, es como la mejor oportunidad para sacarlos a pasear. Los cines atestados de niños. Ahí escuchamos a los niños gritones. Bueno, porque pasa mucho. En esta época uno quiere ir al cine y de repente, viste, uno por ahí, si no tiene algún niño muy, muy cercano en la familia, se olvida y querés ir al cine y te encontrás con que la cartelera de 10 películas, 9 son para niños, todas dobladas y está lleno de niños por todos lados. Una fila de 4 cuadras para sacar una entrada y ahí de repente caes y decís, ah, vacaciones de invierno. Bueno, ¿por qué no llamo a mi sobrinito? Quedó bien y lo llevo a pasear un rato, ¿no? Una actividad muy linda que se está haciendo ahora, que antes la dijeron los chicos, es la Feria del Libro Infantil en la rural. Eso es una actividad linda para salir a pasear. También hay salidas nocturnas en el botánico para chicos. Ah, mira vos, muy esa interesante. Es una alternativa eso. Muy copada porque hay muchos gatos en el botánico. Con linternas, entonces, así, claro, todo medio, muy bueno. Con linternas. Muy esa, bueno. Esa es una actividad muy linda. Así que bueno, ya saben, se vienen las vacaciones de invierno, disfrútenla junto a los niños. Ya igual uno llega arrastrándose, ¿no? Al final de las vacaciones ya diciendo por favor que vuelvan al colegio porque no los soporto más. Pero bueno. Y si no tenés ni sobrinos, ni primitos, ni hijos, la mejor opción es hacer peliculitas en casa. Hay muchas reuniones en casas, en realidad. Para no salir, se convocan todos los amigos en una casa con una buena estufa, es que unos buenos licores, alcoholes. Con este frío, la verdad que a veces salir no tira ni un poco. Pero bueno, así que hay muchas opciones. Es cuestión de ponerse las pilas y disfrutar junto a los niños que ahora van a tener los ratos libres del colegio. ¿Qué te parece? Arrancamos con el primer tema de la noche, Gala. Me encanta. Bueno, vamos a escuchar entonces a Vida de Cactus de The Siniestros. Cuando el gallo grita temprano en la mañana, su voz parece decir: ya levántate, hombre, la tierra te espera, queda mucho por hacer aquí. Ya recoge tus cosas, ya ponte el sombrero, que el sol está por subir. Y no olvides llevar tu chaleco de cuero con la estampa de The Flaming Lips. Voy a trabajar. Yeah. ¿Recuerdas la voz de tu padre que dijo: no me llames padre, bribón? Es muy dura la vida en el campo. The life is so hard. How to live, como vive el cactus, tan lejos del mar. Los vientos del oeste son tan fuertes, mas no se llevan a la soledad. Y va silbando una vieja sonata perdida que tu solía cantar, y ahora silba solo en medio de la nada. ¡Ya lo dije! ¡No le puso Carl! Es muy dura la vida en el campo. The life is so hard. How to live, como vive el cactus, tan lejos del El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. Seguimos aquí en el fin del fin de nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar vía teléfono al 4999-0937. También nos pueden escribir a elfindelfinde@radionacional.gov.ar. o a elfindelfinde@hotmail.com. Los invitamos a todos a que nos llamen, si están volviendo a sus casas en un taxi o lo que sea, en bondi, tienen mucho frío, que nos cuenten... Que nos cuenten un poquito qué estuvieron, sí, qué estuvieron haciendo. ¿No? Aparte, ojo, también recordemos que nos pueden encontrar en Facebook. El Facebook es El Fin del Finde. Ahí ya nos estoy buscan, entrando, ¿eh? Nos buscan como amigas, nos buscan como grupo, nos buscan como Acete Fan. Invadimos las redes sociales, lisa y llanamente. En Twitter, también estamos en Twitter. Ahora la... Sí, es verdad, también estamos en Twitter. Así que elfindelfinde.blogspot.com, también nuestro blog. O sea, no todo tenemos, Gala, todo. Así que, bueno, vamos a contarles un poquito lo que estuvimos haciendo el viernes, ¿sí? Así todavía tienen tiempo de ir a visitarlo. Mañana jueves, la Feria de Coleccionismo Discográfico en Costa Salguero. ¿Qué te parece si...? Mañana domingo. En realidad, hoy domingo. No me acostumbro... Hoy jueves. Es verdad. Estamos lejos. No me acostumbro a decir mañana antes de dormir. O sea, en realidad es hoy. Hoy domingo. Vamos a escuchar entonces qué estuvimos haciendo. El fin del fin de... Te sigue el ritmo en esas madrugadas agitadas. Hola, estamos acá en la segunda edición de la Feria de Coleccionismo Discográfico, hoy viernes 16 de julio. La verdad que hay mucho material, mucha cosa para ver, mucho CD, mucho vinilo, películas, libros, en fin, una infinidad de merchandising para todos los fanáticos de la música que quieren cosas joyitas y no tan joyitas también, precios accesibles y no tanto, así que para todos los gustos. Vamos ahora a continuación a mostrarles un poquito la feria a través de quienes las hacen, ¿eh? Vamos a estar hablando con el mentor detrás de todo esto y con varias personas que tienen aquí su puestito en la feria. Soy Miquel Barça, soy el organizador de la feria, soy coleccionista desde muy joven, 12, 13 años. Mi objetivo no es otro que seguir expandiendo el coleccionismo allá donde pueda, en todo el mundo, y eso es lo que voy a hacer hasta que el tiempo me lo permita, ¿no? Mira, nosotros montamos la primera feria en el año 81,

más recomendado ir al Parque Rivadavia. Hoy el Parque Rivadavia lamentablemente se ve plagado por CDs, películas, copias piratas de videojuegos, de CDs, o sea, MP3, Eternos, toda la discografía de la banda que quieras, pero si sos coleccionista o te gusta tener discos originales, tener el arte de tapa, chusmear, viste quién lo editó, cuándo, cómo, de quiénes son los temas, podés ir a conseguir algunos discos más baratillos en el Parque Centenario. Ahora, los que estaban en el Parque Rivadavia se mudaron al Parque Centenario. Es verdad, están en el Parque Centenario, ahí a partir de desde la mañana, más o menos, ya van poniendo los puestos atrás de lo que es el Museo de Ciencias Naturales. Los fines de semana, los sábados y domingos. Los sábados y domingos. A partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas, más o menos. Hay algunos que se quedan un rato más. Igual la feria del Parque Centenario se ha agrandado un montón. Ya es como toda la vuelta a manzana. Pero es verdad, así que podés ir a chusmear ahí con tiempo, revisando un poco el material que te ofrecen, porque la verdad es que hay cosas muy interesantes y con precios bastante accesibles. Así que no dejen de ir, muy bueno. La feria de coleccionismo, la verdad que me encantó, Gala, me encantó, y la verdad que está muy bueno porque se nota que va creciendo año tras año, que va teniendo mucho éxito, y es importante encontrar gente fanática de la música y no solo del rock. Por ahí acá lo que más nos gusta es el rock, pero hay de todos los estilos, tango, blues, jazz, reggae, lo que sea, y gente que apoya lo original en la música, ¿no? Porque parece ahora también con mucho la tendencia joven se está perdiendo esto del disco original, de comprarse un disco, de ver el arte de tapa. Y si uno se pone a pensar, digamos, la música no es solo lo que vos escuchás, sino que el artista cuando hizo su obra la hizo en una forma muchísimo más amplia, que incluye el arte de tapa, que incluye un montón de otras cosas que bajarse un disco de internet. Así que compren discos originales, che, que es la mejor inversión que podés hacer. De todas maneras, había muchos jóvenes ayer en la feria del disco. Está bueno porque se veía muchos jóvenes comprando LPs de vinilo, los remasterizados. Habían unos remasterizados, la verdad, divinos. Unas tapas brillantes, nuevas, recién empaquetados. Hemos dejado un importante dinero ahí, Galán, te digo. Pero sí, la verdad que lo vale la pena, no me arrepiento. Cuando no tenga para comer, voy a tener música para escuchar y todo va a ser mucho más ameno, ¿no? Cómo pesaba el bolso, ¿eh? Oh. Cuando volvíamos nos pesaba tanto el bolso que tuvimos que pasar por acá a la radio y a dejar las cosas y después salir al cumpleaños de nuestra productora, Mariana Lacourrèche. Que nos reventó la cabeza. Fuimos a la casa de Luca Prodan. Acá cerquita, al Cine y Defensa, donde vivió Luca Prodan. Claro, que se hizo casa cultural, bar. La verdad que muy lindo el lugar, estaba muy bueno. Así que, bueno, seguimos acá, es una movida. Lo que quería comentarte, Tombo, salteando de tema, ¿no? Ya que es muy loco, nosotras el domingo pasado estábamos anunciando que se terminaba el Mundial, que era la final. Y que habíamos estado un mes entero hablando de eso, que nadie estaba exento de cómo iban un mes de Mundial, y te diría que casi que dos meses con anticipación, que uno decía, no veo la hora de que empiece, porque ya la cantidad de taradeces que se están hablando es impresionante. Claro, y la agenda política que había quedado relegada completamente, de repente terminó el Mundial y estalló España, campeón del mundo. Bueno. Bien ahí. España, campeón del mundo, lo felicitamos. Pero además es increíble cómo estalló de nuevo la agenda política con la ley del matrimonio igualitario. Es verdad, y bueno, muchísimas gracias a Dios, digamos, valga el jueguito de palabras. El miércoles pasado, 14 de julio, se aprobó en el Senado la ley de matrimonio igualitario. Así que ahora todo el mundo, el amor, se legalizó el amor, se podría decir, el amor libre entre personas. Sí, Tombo. Sí, te quería pedir, estaba pensando en pedirte la mano. Ya somos muy buenas coequipers, yo creo que podríamos vivir juntas y realizar nuestros sueños. Podemos adoptar tres niños y hacerlos tocar la guitarra, el bajo y la batería, y hacemos una banda de rock. ¿Qué te parece? Claro, lo que nosotras no pudimos hacer, por eso tenemos un programa de radio. Exacto. Así que claro. Bueno, y un poquito acorde a todo esto, hemos estado levantando los tweets acá, gracias a nuestra productora Mariana Lacourrèche, que está ahí metida en toda la onda virtual. Hemos recopilado un poquito los tweets más importantes no más importantes, en realidad no son los más importantes, son los más graciosos por ahí, los que nos llamaron un poquito más la atención, que, por ejemplo, este me llamó la atención porque no sé si es Real Jorge, será Jorge Real realmente, una persona que la verdad que estoy muy en desacuerdo con casi todo lo que piensa, pero es importante destacar que dijo algo interesante, que es, si tu hijo necesita sangre o un órgano para salvarle la vida, ¿discriminás entre un gay y un hétero o ahí sí hay igualdad? Es un punto importante, ¿no? Porque muchas veces el que discrimina, digamos, discrimina desde su lugar, pero después cuando le conviene, ah, bueno, no, entonces no. Así que, bueno. Hay que verlo. Después, otro famoso que opinó a través de Twitter sobre este tema es Adrián Corol, que tiene un programa en esta radio que va a las 9 de la mañana del domingo, nos hace como la seguidilla. Y dice, la iglesia pide compensación, aceptan matrimonio gay siempre y cuando la Tierra siga siendo el centro del sistema solar. Más o menos lo que pasó con el Mundial, ¿no? Parece que todo se sale del eje y sí. Queremos que vuelvan un poco las cosas a la normalidad. Es increíble cómo se manifestó la gente a favor y sobre todo, a mí me llamó mucho la atención, Tomo, cómo se manifestó la gente en contra. Bueno, totalmente, muchísima. Porque es una cosa increíble cómo a veces, o sea, está bárbaro que haya diferentes opiniones, todo lo que quieras, pero siempre y cuando uno pueda encontrarle un vaho de racionalidad a lo que la otra persona está diciendo, un argumento sustentable más allá de es así, porque Dios lo dijo así. Entonces, realmente uno viendo un poco, qué sé yo, en la tele, escuchando por radio, distintos testimonios de la gente que se anunció en contra de esto, no hubo un solo argumento que uno pueda decir, ok, no lo comparto, pero por lo menos te entiendo. Claro. Y ya que todos opinan, ¿no? Porque todo el mundo opinó sobre este tema, a mí me gustaría opinar y me gustaría decirle a esa gente que salió a manifestarse en contra que estaría bueno que cuando tienen que ir a reclamar sus derechos, vayan y salgan y marchen y vayan y hagan manifestaciones. No cuando hay que quitárselos al otro. Es verdad. ¿No? Es verdad, muy, muy importante lo que vos decís. Pero bueno, siguiendo un poquito con la onda de los tweets, vamos con uno que me pareció, la verdad, que bastante cómico, de Martín P. ¿Qué dice? ¿Para cuándo la propaganda de mamá Luchetti con dos mamás? Esas propagandas. Me encantan esas propagandas de mamá Luchetti, así que, bueno, un poco, un tweet un poco ameno, digamos, un poco gracioso para tomarlo un poco con humor. Después dice Dolores Vaca, dice, dos padres que dan consejos más que padres son amigos, así que vas a tener dos amigos, en vez de un amigo y una amiga, dos amigos. No, y la que está buena es que, es verdad, muchos hijos carecen de madre o padre, los llamados guachos, y si son adoptados por gays, tendrían backup de al menos uno, ¿no? Después también Juan Fireman dice, con el matrimonio gay se acabó la discusión si la tabla del inodoro quedó abajo o arriba. Ya no hay a quien echarle la culpa porque ya es obvio. Nos están poniendo acá unos sonidos bastante extraños. Y hay unos esos que demuestran el sinsentido de los argumentos en contra, que es como, el matrimonio ante Dios seguirá siendo entre un hombre y una mujer. No van a poder contra su plan. Chan, chan, chan. Lo dijo nada más ni nada menos que la senadora de la Nación del Bloque Justicialista por San Luis, la señora Negre de Alonso. Sí. Heavy. No, y además es como los chicos que estaban cantando y coreando en la marcha naranja, que es, cantaban, se va a acabar la dictadura homosexual. A ver, entremos en razón. Aparte, me encanta no cómo, usemos cómo, esas palabras cuando no están fuera de contexto. Aparte, me encanta, ¿sabes? Galu, cómo, viste, o sea, qué cosa estúpida es ponerse en el lugar de los niños, ¿no? O sea, el problema nunca es de los niños, el problema es de los adultos. ¿Entendés? Que tienen la mente bastante retorcida. Todos hablan a favor, ¿viste? Como con la voz de los niños, lo que es mejor para los niños. O sea, ¿cómo es eso? Me parece que si vos le inculcás un grado de racionalidad a tu hijo y de capacidad para pensar las cosas, no va a tener una mente tan retorcida como la tuya. Nosotras somos unas niñas. Nosotras somos unas jóvenes niñas. Que nacimos en la generación del 90 y la verdad que a mí me parece algo bastante natural. Yo soy del 89, Gali, bueno, disculpa. Ojo, Tombo. Es algo bastante natural, es un entorno en el cual nosotras crecimos y nos desenvolvimos, ¿no? Con actores homosexuales, con gente en la tele, con amigos de nuestros padres, ¿no? Es como un entorno bastante lindo, amoroso. Sí, es verdad, está todo más que bien con las personas homosexuales, así que no tengan miedo, todos esos que están en contra, no tengan miedo, que créanme que por más que se legalice, que puedan adoptar, eso no significa ni que va a haber más violadores, ni que ahora todo el mundo va a volverse homosexual, porque no es una condición, digamos, contagiosa. Quédense tranquilos que va a estar todo bien. Bueno, para hacerle honor a lo que, cambiando de tema, ¿no? A lo que sucedió el miércoles pasado en el auditorio de Radio Nacional, que tocó la Gran Martel junto a Eruca, con Eruca Sativa, vamos a escuchar un tema del último disco de Gran Martel, Dos Huecos. Vos mandame ya. Muy bien, lo que escuchábamos recién, Patricio Rey y sus redonditos de ricota haciendo un Pac-Man en el Savoy. ¿Se escuchó que te pedí el agua, Gala? Pásame el agua, por favor. Muchísimas gracias. A continuación lo vamos a tener a nuestro cronista preferido, se podría decir, porque en este segundo programa vuelve a estar, así que ya es el preferido por lo menos hasta ahora, que estuvo viendo a La Vela Puerca, que se presentó esta noche, en realidad, bueno, ayer, teniendo en cuenta que hoy es domingo, en el Estadio Malvinas Argentinas, con su último DVD, Normalmente Anormal. Así que vamos a ver si está Juan ahí del otro lado y que nos cuente un poquito cómo estuvo, ¿no, Gala? Juan Manuel Daza, ¿cómo te va? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, ¿estás desayunando ya a esta hora? No, estoy tomando una bebida de esas que... ¿Se pueden decir marcas y esas cosas en radio? No, las que energizan. ¿Vos te referís a esas? No. Un agua saborizada con gusto a manzana. Ah, bueno, hasta ahí está. Y fumando un cigarrillo. ¿Con gas o sin gas? Sin gas. ¿Cigarrillo rubio o negro? Rubio. Bueno, ¿qué tal estuvo, Juan? Hola, ¿qué tal, Tombo acá, eh? Hola, ¿cómo te va, Tombo? ¿Todo bien, vos? ¿Qué tal estuvo La Vela ahí? ¿Qué tal estuvo el recital en Malvinas Argentinas? Y estuvo bien. La gente como que lo convierte en una fiesta, digamos. Y bueno, yo personalmente no soy fan de La Vela Puerca. Por lo tanto, como que lo que hizo un poco el show también fue ir a ver a la gente, ir a ver cómo se arma todo ahí. Tiene un público bastante grosso La Vela Puerca acá en Buenos Aires, ¿no? Y sí, bueno, una vez anterior en Ferro lo llenó y hubo 25.000 personas, pero digamos para este microestadio Malvinas Argentinas, que es donde ellos tocaron, se agotaron las entradas y tuvieron que poner una nueva fecha cuando terminan la gira por el interior del país el 3 de septiembre. ¿Por dónde van a estar en el interior? Y van a estar por Córdoba, por Rosario, por Mendoza, por las principales ciudades. Atentis, ¿eh? Seguramente allá tengan bastantes seguidores nuestros hermanos uruguayos. Es verdad, hay mucho argentino fanático de La Vela Puerca, ¿eh? ¿Qué tal la el público? De la banda están todas las fechas, ahora no las recuerdo y no tengo... Acá tenemos, van a estar el 23 de julio en Tucumán, el 24 y 25 de julio en Salta, y después van a estar en agosto por Mar del Plata, el 5 y el 6 en Trelew, y en Comodoro el 7. Después siguen por Bariloche, Neuquén, Rosario, Paraná, así que... Y después vuelven completito. Acá en septiembre, cierran la gira, me imagino. Sí, ¿no? Qué divertido. El público es bastante efervescente, ¿no? Es como un público bastante parecido al de Capanga o Manu Chao, ¿no? La verdad que yo Capanga lo veo como una banda que... menos seria, digamos, o sea, como... O sea, muy seria musicalmente y más festiva. Yo creo que la fiesta que se produce en La Vela Puerca tiene algo que ver como con una identificación del público hacia las letras, con una actitud que ellos han venido teniendo como con, digamos, ¿cómo decir esto para que no suene complicado, no? Pero con el... Desembuche. Claro, como con el común de la gente y con lo que le gusta hacer a la gente y con lo que vive un pibe de barrio, claro. Y cómo siente un pibe de barrio, digamos, y en especial, digamos, no sé, hablando de marihuana, por ejemplo, o sea, ya como... Claro, sí, justo escuchamos de fondo Mi Semilla, ¿no? Claro, como el tema que está sonando de fondo, que habla algo sobre el cultivo, ¿no?, de esta planta. Bueno, ese es uno de los temas que más me gusta de La Vela Puerca, porque es como una canción muy tranqui, tienen un muy par, sentida, así, ¿no? Muy sentida. Sí, es a mí me resulta un poco cómica también, porque es como de todo el amor que la fe y la confianza que el tipo deposita en una plantita, ¿no? Como cómica y medio tierna. Es muy común escuchar en los fanáticos de La Vela Puerca que digan justamente eso. Prestenle atención a las letras, más allá de que te guste sí o no el estilo musical. Siempre los fanáticos de La Vela dicen, no, porque la letra, escuchá la letra de La Vela Puerca. Sí, es que, quería contar un dato así de color, digamos, que se lo digo a los fans de La Vela Puerca. Para los próximos recitales, que hubo un grupo muy grande de gente hacia adelante, digamos, en el medio de la multitud, que cuando tocaron este tema, Mi Semilla, se sentó, digamos, estaban todos parados y se sentaron con una actitud de paz y amor. Y eso está bueno, eso sí, está bueno, sí, me gusta, sí, sí. ¿No? Tranqui, pero no, bueno. no se copó todo el mundo, como que hubo un gran claro de gente sentada en el medio, pero no se sentaron todos. Le digo, si se sientan todos queda muy lindo para el que lo está viendo de afuera. Es verdad. Claro, es verdad, para hacerle un pantallazo con una cámara. Y todos dando mecha ahí. Y eso es muy importante porque cuando las bandas logran que su público mismo genere rituales, digamos, así como el de sentarse en determinada canción o... Árbol es muy de jugar con su público también, que los hace ir de un lado para otro. Claro. Pero acá es como una construcción del hincha, ¿entendés? O sea, hay algo, bueno, como que la vela puerca, o sea, hay quien dice, y se estuvo diciendo en algunas revistas, en algunos diarios, que la vela puerca y otras bandas, como las Pastillas del Abuelo, digamos, vienen a ocupar el espacio que en los 90 ocupaban bandas como Los Piojos, La Renga, digamos, el rock de cancha, o sea... donde los fans se organizan en células, digamos, en hinchadas. Están los fans que vienen de, no sé, de Banfield, poner, por decir un barrio, no sé, y traen sus propias banderas y se reúnen y se organizan para ir a los recitales ellos de ese modo. Con un estilo bastante diferente, ¿no? Es como más acústico esta nueva era de bandas por ahí del 2000. Como que tienen esas canciones muy arriba y fiesteras y divertidas, pero tienen a la vez como mucho acústica, mucho guitarra criolla. Sí. Che, disculpen, ¿ustedes están escuchando bien o escuchan algún ruidito? Te escuchamos perfecto. Te escuchamos bárbaro, sí. Buenísimo, ¿vos? Entonces es el auricular de mi teléfono. ¿Perdón? Ah, bueno. Sí, lo que pasa, bueno, que también ha pasado eso, digamos, el rock canción, digamos, lo que se conoce, lo que dicen... nomenclan los periodistas como rock chabón de los 90, ahora como encarnado, qué sé yo, por digamos, la vela puerca en este caso y una ola más de bandas, se ha volcado un poco más a la canción, digamos, me parece, con, bueno, sobre todo la vela puerca, que son uruguayos y tienen como otra tradición, pero me parece que la canción ha tomado un papel importante y preponderante. Digamos, los últimos discos de Ataque 77, que es una banda que cruzó las décadas, son muy cancioneros, no tienen nada que ver con lo que hacían en los 90. Claro. Y bueno, Juan, para ir cerrando, contame qué has bebido y qué has comido en el recital, que me parece como un dato interesante. ¿Había cerveza, agua o no, simplemente la bebida cola? Había Coca-Cola, bueno, cola, agua y patis. Y yo me tomé un vaso de coca y me comí dos patis. ¿Ricos los patis? Normales, digamos, un pati tranqui. Ah, te achuran un poco con el precio, pero es para zafar del bajón, ¿no? Para no irte para a casa con poco, hambre. Para engañar un poco el estómago. Tampoco estuvo tan mal, digamos, 8 pesos cada uno. Sí. Así que, bueno, Juan Manuel Daza, lo tuvimos ahí cubriendo a la vela puerca. La verdad que te agradecemos mucho por haberte mantenido despierto hasta ahora. Te dejamos dormir ahora. Todo bien, no, con tu tengo agua. Que trabajar. Bueno, quédate escuchándonos entonces, que vamos hasta las 8 de la mañana, como bien ya sabes. Dale, claro. Así que bueno, Juan, un beso grande. Un beso, chau, chau. Bueno, y vamos a escuchar entonces ahora sí un tema de la vela puerca, obviamente. Vamos con el Zafar. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy. volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde ir a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Las flores negras crecen en la Casa Nacional del Bicentenario. Y para regarlas, cantarles y hablarles, vienen dos invitados especiales. Claudia Puyó y Franco Luciani. Este domingo, de 12 a 14 horas, en Riobamba 935. Dos entrevistas y música en vivo en un programa con escenario distinto. ¿Venís vos también? Claudia Puyó y Franco Luciani en vivo en Flores Negras. Este domingo de 12 a 14 horas en Riobamba 935. Entrada libre y gratuita. Flores Negras con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Música en vivo en FM Nacional Rock. En Nacional Rock, Ave Porco tiene más que ver con la noche que con las mutaciones genéticas. 93.7 Radio de Rock. Horacio Insúa y Luca Russo están en Nacional Rock. Sex and drugs and rock and roll. No te la creas. Domingos de 10 a 12. 93.7 www.radionacional.gov.ar. Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo.

Entre el 24 y el 31 de julio pueden entrar a youtube.com/lifeinaday y subir ese video para que después el director Kevin MacDonald, que es conocido por haber dirigido El último rey de Escocia. Una película, sí, donde un médico, tipo un chico médico, se recibe. Creo que es esa, sí, tengo entendido que es esa. Y dice, bueno, agarro el mapa y me voy a ir a algún lugar. Y bueno, se termina yendo a un lugar recontra perdido en África, qué sé yo. Y se le arman un montón de quilombos. Y ves cómo ahí va tratando de zafar el joven médico. Bueno, se ve que le gusta este aspecto cosmopolita de la vida, ¿no? A Kevin MacDonald, que va a estar produciendo una película, dicha sea de paso, con ayuda de Ridley Scott. La película va a recopilar los mejores videos que reflejen a esta nueva generación del 2010. Va a ser una película que se llama Life in a Day y se va a estrenar en enero del 2011 en el Festival de Cine Independiente de Sundance. La verdad que una idea muy original, ¿no? Muy interesante. La verdad que es muy interesante. Y está bueno también que hay una organización, ¿no, Gali? Tengo entendido que se va a ocupar de que lleguen, digamos, cámaras e internet a diferentes puntos del mundo para que esto no termine siendo algo, digamos, que es solo de los pocos lugares que tienen internet. Claro, este grupo de gente que va a hacer llegar las cámaras es para también tener registro de lo que pasa en los sectores que no tienen acceso a internet, ¿no? Porque si no quedaría todo relegado a una clase media y alta que tiene internet, videocámaras y que pueden subir los videos a YouTube. Y la idea es hacer como una película representativa de esta generación para en un futuro mostrársela a nuestras futuras generaciones, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos, que quede como ese registro. Es verdad, así que no dejen de entrar en www.youtube.com/lifeinaday. Ahí suben su video apretando el botoncito enviar. Por otro lado, estuvimos viendo también un video muy cómico de Hulk Hogan, el famosísimo luchador de la década del 80, que es Hulk Hogan doing a Japanese advert. Así que a ver si escuchamos el audio un poco, porque la verdad que es muy cómico verlo a este luchador así hablando un poco como súper tierno, como súper relajado. O sea, es muy gracioso, es como, para que se den una idea, ¿no? Es como Homero siendo el Mr. Chispita en un comercial japonés. Es verdad, igual. Es verdad, es verdad. Hay como un aire acondicionado también, una cosa como muy, muy extraña, ¿no? ¿No? Hay un bebé, un aire acondicionado, él el canzones. Así que si podemos. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday comes again. Hulk Hogan es un luchador de los 80. La verdad que es muy extraño verlo haciendo este video. Así que entren en YouTube y fíjense. Hulk Hogan doing a Japanese advert. Sí, es muy gracioso. Él además tiene un reality con su familia. Ahora tiene uno a su hija. Es como que es muy mediático. Pero de ahí aparecer un comercial japonés es como un la verdad opuesto. Que sí. La gente se va un poquito al carajo a veces. Antes de que vengan las noticias y cerremos con este tema de la primera hora, vamos a anunciar a nuestra productora Mariana Lacurrella y del otro lado Dalila Cáceres en la operación técnica, Victoria Tombolini. Gala Caccione, mi compañera, así que quédense ahí, estamos con el fin de hasta las 8 de la mañana. Vamos a escuchar ahora a Foo Fighters haciendo Learn to Fly. Yeah. 93.7 FM Nacional. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 7:02 minutos de este domingo 18 de julio de 2010, con cielo cubierto, se registra llovizna, la visibilidad reducida por ese fenómeno a 8 kilómetros, temperatura 5 grados 9 décimos, la humedad de 92%, sigue muy alto el índice de la presión atmosférica 1027,2 hectopascales, sensación térmica a esta hora 3 grados y medio. A 16 años del ataque contra la AMIA, el juez Canicoba Corral, al reabrir la investigación sobre la llamada conexión local, confirmaría el procesamiento de Carlos Tejeldín y se estima que habrá juicio oral antes de fin de año. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, indicó que existe gas suficiente para abastecer olas de frío aún más graves y que el fluido nunca faltó. Ante los rebotes de escasez de garrafas, el gobierno apunta contra los distribuidores y comerciantes que especulan con la situación y anticipó que a partir de mañana se llevarán a cabo inspecciones que podrían derivar en multas y hasta clausuras. La selección argentina femenina de hockey sobre césped de las Leonas jugará ante Holanda la final del torneo Champions Trophy, que se celebra en la ciudad inglesa de Nottingham a partir de las 11:05 hora argentina. Sismos marinos sacudieron varias islas de Grecia y el último movimiento telúrico fue de 4,4 grados en la escala de Richter, lo cual afectó principalmente el archipiélago de las Islas Espóradas. Mañana fría y lluviosa en Buenos Aires y aledaños. La temperatura es de 5 grados 9 décimos, la humedad 92%, presión 1027,2 hectopascales, la térmica 3 grados y medio. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 7:04 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. FM Nacional 93.7 Radio Nacional Rock. Siempre fui yo para vos. Siempre fui yo para vos. Siempre fui yo para vos. Siempre fui yo para vos. Siempre fui yo para vos. Siempre fui yo para vos. Siempre fui yo para vos. Siempre fui yo. Soy una mentira, mentira. escuchábamos recién es a El Otro Yo haciendo Siempre Fui Yo. Qué linda banda, El Otro Yo. Le tengo como así como un lindo recuerdo. Aparte, ha tocado acá en la reinauguración, en el lanzamiento de Nacional Rock. ¿Te acordás, Balú? Es verdad. Muy buen recital, así medio íntimo. Hace dos martes estábamos haciendo el relanzamiento de La Frecuencia y vinieron a tocar un par de canciones. Fue, además, la primera banda en la que fuimos a ver un recital. Es verdad. El primer recital, mejor dicho, fue del Otro Yo. No volvimos nunca más a verlos, ¿eh? Pero no quiere decir que no nos gusten, va, no, que yo, no nos hayan gustado. Yo pero... los vi como tres o cuatro veces, ¿sí? Al Otro Yo, bueno. A lo largo de mi vida. Ya no es voy que a soy volver. Fanática, pero sí, la verdad es que me los he cruzado muchas veces. Muy bien, muy bien. Así que bueno, le damos, ¿qué te parece la bienvenida a nuestros invitados? Ay. Además, es algo muy loco, tomás nuestro segundo programa y tenemos unos invitados en piso. Les agradecemos muchísimo porque no es fácil levantarse o cancelar la salida, cortar la salida y venirse a la radio a las 6:30 de la mañana. Justo están pidiendo un ahora vino son las 7, y tienen, ¿no?, que decir no, me tengo que ir al programa. Así que la verdad que unos grosos. Nuestros invitados tenemos acá en el piso a Gonzalo Abramovich y a Silvana Benaderete. Ellos son pertenecientes al movimiento Buenos Aires Flash Move. Bienvenidos, chicos. Ver, así que, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Seguimos de largo, desde hace días pasados, pero bien. Sí, ¿no? Con un poco de sueño. Mínimo, la verdad, ¿no? Que no. La verdad, emocionados de que estamos acá. Como que nos tiene más pilas estar acá en la radio con ustedes, acompañándolos. Bueno, para introducirnos un poco, esto es como un grupo que se convoca a través de internet. Organizan eventos que irrumpen en la cotidianidad de ¿no?, la de vida de Buenos todo Aires. El mundo. Todo el mundo, en realidad. Tanto la nuestra como en realidad la gente que nos ve, porque ellos, o sea, ni siquiera esperan nada. O sea, están ahí y de repente gente que se queda haciendo algo. Bueno, uno de los que hicimos fue el Frisk. Introduzcamos primero en qué, cuál es la ideología, ¿no?, de los flash mob, cómo es el movimiento en sí alrededor del mundo. ¿Qué es lo que...? En general es solamente ir a un lugar. Chiste fácil, ahí escuchamos a Queen. Flash mobs. Buenísimo. Es divertirse, o sea, romper con la cotidianidad de uno y ver la reacción del resto. Que, o sea... Piensan, ¿me estoy volviendo loco? ¿Esto está pasando realmente exacto, acá? Ajá. Está bueno generarle eso a las personas, que sientan como que se están volviendo locos, pero no. Claro, como, ¿qué pasa? ¿Por qué se quedan todos quietos ahora? O, ¿por qué están bailando esto? Seguro, o cosas seguro. Así. ¿Cómo fue la primera actividad acá en Buenos Aires? Fue la guerra de almohadas, ¿no? En el planetario. Sí, este año celebrando en realidad... El Día Internacional de Guerra de Almohadas, que lo empezaron a organizar en Estados Unidos, obviamente en Nueva York. Y aprovechamos y nos unimos a ellos para poder conseguir gente que se entere también de estas cosas que estamos haciendo nosotros, aparte de guerras de almohadas, que son los flash mobs en realidad. Pero sí, estuvo buenísimo. Una convocatoria bastante importante, además. ¿Cuántas personas? 300 personas, alrededor de 300 personas. Fue el día de Semana Santa, entonces fue complicado, pero igual la pasamos todos súper bien. ¿Hubo algún que otro herido? Puede ser, alguna gente que se llevó un poquito, ¿no? Que ya fue como de guerra de almohada, fue un aniquilamiento con una almohada en la mano, ¿no? Fue literal lo de la guerra, ¿eh? Sí. Fue, hubo un chico que se fracturó. Que se fisuró un dedo, pero el tema fue que llegó a la casa, fue al hospital, después volvió a la casa y dijo... Me fisuré un dedo, así que por favor esperen por lo menos un mes y medio, dos meses y voy de vuelta. Claro. A un lastimado le encantó la movida. Le gustó mucho, sí. En general a todos. Decían como que le hiciéramos mensuales, que ya nos pareció una exageración, pero en todas las fotos y demás todo el mundo se estaba sonriendo, ninguno fue con ensañamiento, sino que fueron para divertirse y salir de la rutina. Así que, bueno, esto fue lo primero que ellos organizaron. El 3 de abril fue la lucha de almohadas. ¿Y qué más han organizado así bajo esta modalidad de flash mob? Además, ahora están como haciendo encuentros mucho más secretos, ¿no? La guerra de almohadas era como convocatoria a todo el mundo y ahora están como era más... Era muchísimo más vacío, o sea, era volvernos locos y postearlo por donde pudiéramos. Sí. O sea, yo aparte de Facebook, lo que usamos también fue Fotolog. O sea, volví atrás, porque Fotolog ya mucho no se usa, pero sí hay un montón, me di cuenta que hay un montón de gente que lo sigue usando. Y nos ayudó un montón para también, bueno, la publicación del grupo y de la lucha de almohadas. Pero sí, ahora lo que estamos haciendo es... Lo segundo que hicimos, o lo, el primer flash mob fue la Macarena. Bailamos la Macarena en Corrientes y Florida. Buenísimo. Que sí, bueno. También la gente se quedó como, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿por qué esa canción? Pero la pasamos todos súper bien, la gente se rió un montón. Incluso hubo gente que no estaba, que no eran, digamos, idealmente para eso, pero que veo que estábamos bailando se y se metieron a bailar. ¿Cuánta gente juntaron? En ese momento fueron 20, 30 personas. Sí, 30 personas, una cosa así, bailando en la Macarena. O sea, llegan de repente, así como si nada, y de un momento para otro se ponen a bailar. Empieza una persona, se le suman un par y se van sumando hasta que empiezan todos a bailar la Macarena. Muy divertido, muy divertido. Y después, ¿cuál fue el otro que hicieron hace poquito? Le pusimos estatuficados. Se conoce mucho como freeze, la gente va caminando y a cierto momento se quedan todos congelados en el lugar, de la forma que sea que estés, si es atándote los cordones, sacando una foto, como sea, te quedas duro, lo hicimos por 3 minutos nosotros, y nada, también la gente estaba, nosotros escuchábamos que la gente decía, son modelos, están para una foto, sí. Les van a firmar. Nadie entiende nada, y ahí, o sea, ¿cuánta gente pudieron juntar para el freeze? Para ese fueron 40 personas. A mí me llama mucho la atención, porque hay que establecer, tipo, bueno, en tal momento nos quedamos quietos. ¿Cómo hacen? ¿Ensayan un poco antes? Señal. 3 minutos es bastante para quedarse quieto. Yo, si suponete, me quedo quieta con Tombo, no puedo evitar reírme. Es eterno. Tampoco tengo la cara tan graciosa, ¿no? Pero bueno. Creo que no. En realidad lo que pasa es que estar tan concentrado en no reírse te hace reírte más. Es lo que le pasaba a un par de chicas. Aparte, la gente se te debe acercar y que te debe querer tocar o te debe ver como de cerca, así de repente vos, pensando que el otro no entiende nada, es como que inevitablemente te tentás un poco. Sí. Entonces, se le pidió, o sea, hicimos primero en Plaza de Mayo antes de ir, dijimos más o menos cómo iba a ser, que empezaban como efecto dominó, la primera persona se quedaba y después todas atrás. Y le aclaramos que si una persona se tentaba fácil, que se quedara congelada con una sonrisa puesta, así ya. Digamos, medio con la cabeza para abajo. Claro, la piloteas. Como cuando jugábamos a las estatuas y no queríamos perder. A ver, obvio, es un poco de eso, obvio, también. Exacto. ¿No? Estás en un cumpleaños, estás jugando a las estatuas y te haces el que te quedas todo así para abajo para reírte y que no te vean. Claro, lo mejor es atarte los cordones, ¿viste? El flash mob es la más fácil para quedarse, exactamente. El flash mob tiene también un poco de eso, o sea, de ser un niño otra vez, o sea, sí, divertirse haciendo cosas que ya no haces, pero que hacías cuando eras chico, o sea. Tenemos 50 mil millones de ideas que nos tiran, no solo, o sea, los chicos, todos los chicos del grupo, o sea, muchos nos tiraron mensajes así como, podríamos hacer esto, podríamos hacer los otros. Un chico me tiró una idea de hacer un tipo, uno de guitarra, como que están tocando todos emocionados la guitarra con una canción X. Que estaría bueno, o sea, estaría bueno. Claro, pero, una bien de heavy metal, viste, claro. Un solo de guitarra sacados, muy pero buena. Miles, o sea, sí, buena. Ideas nos tiran. Todo el tiempo, todas las semanas tenemos por lo menos 5 ideas nuevas. Es como. ¿Y dónde, crisis. Bueno, dónde se los puede encontrar por internet? ¿Ustedes suben estos videos a YouTube de lo que hacen? ¿Tienen algún grupo en Facebook? ¿Cómo se puede contactar a la gente que le interese saber un poquito más y contactarse con ustedes para participar de este movimiento? Sí, los videos los estamos subiendo a YouTube. En general, yo soy el camarógrafo hiper amateur y el grupo es Buenos Aires Flash Mob. En Facebook que nos pueden encontrar y ahí vamos posteando los diferentes eventos que vamos a hacer, los videos, las fotos y bueno, la gente va dejando comentarios, así que bueno, pueden buscarnos tranquilos ahí. ¿Qué tienen pensado? También tienen un blogspot. Ah, es verdad, tienen un blog. Tienen buenosairesflashmob.blogspot.com. Uh-huh. Así que ahí están los videos. Yo creo que nos cuenten qué van a hacer ahora próximamente, así podemos participar nosotras también, ¿o no? Y después le contamos cómo estuvo a la gente que escucha el programa. Bueno, el siguiente que vamos a hacer va a ser dos juntos en realidad, que va a ser un follow me o un sígame, que es como si fuera una línea de conga para que se visualice mejor, y la persona que está atrás de la primera hace exactamente lo que hace la primera y así sucesivamente. Entonces cualquier, si el primero se va a atar los cordones, las 40 personas que vienen atrás se van a atar los cordones, van a pasar exactamente por el lugar que pasó el primero, van a hacer exactamente todo lo que hizo, y después cuando lleguemos, pues lo vamos a hacer en el Alto Palermo, a la parte de arriba de todo, que es donde están los videojuegos, vamos a bajar y hacer una suerte de guerra o lluvia de burbujas alrededor de... Es como un cubículo que cae justo a la entrada principal, así para darles una lluvia de burbujas encima de la gente que está entrando al shopping. Muy divertido, muy todos, bueno. Con burbujero, todos con el burbujero, agua y detergente y burbuja. Ahí. Burbujas. Qué bueno, los niños, además en plenas vacaciones de invierno. ¿Cuándo lo van a hacer esto? El 31 de julio. Uh-huh. plena vacaciones de invierno, los niños van a estar como en la calle. Así bien. Que el Alto Palermo es un muy buen lugar para que se van a volver locos. ¿A qué hora? A las 4. A las 4 de la tarde. Bueno, sí, vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Yo quiero hacer burbujas, por favor. ¿Cuánto hace que no hago burbujas? Yo me hacía con el alambre y el detergente. Exacto, ¿cuánto? Oh. O sea, yo no sé, 10 años tenía la última vez que hice eso. Hay una muy buena para hacer burbujas, que es el rollo de papel de cocina o el del inodoro, ¿viste? El cartoncito, que es bastante ancho, hace unas burbujas enormes. Hace unas burbujas. Qué lindo, como el que tamaño. Se está en pedo, por Dios. me encanta esta situación. Porque la verdad que. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Tal cual, no hay que. Y antes de venir para acá lo dejo ahí afuera, se lo estoy cuidando preparado. Muy bien, así que, bueno, ¿de quién fue esta idea, chicos? Esto, como me decías recién, es bastante, digamos, participativo. La gente puede acercar sus ideas y compartirlas y organizar un poco entre todos. Esto que van a organizar de las burbujas y del Follow Me, digamos, ¿tomaron el modelo de algún otro movimiento que se hizo en alguna otra parte del mundo? ¿O fue idea de ustedes? ¿Cómo fue? En realidad, o sea, hay muchísimas, las ideas más conocidas que son las con las que estamos empezando para que las puedan encontrar más fácilmente, son todas realizadas en otros países. Los encontrás, o sea, ponés el nombre de lo que vamos a hacer y te aparece enseguida, pero intentamos de que sea lo más realizable acá con la cantidad que podemos juntar por ahora, porque no somos tan conocidos, pero está bueno porque cada vez estamos consiguiendo más personas que se están sumando a los eventos. Claro, y ustedes son acá los representantes de Buenos Aires, y por otro lado está bueno que quede en un grupo reducido de personas, ¿no? Que no todo el mundo conozca el movimiento Flash Mob, sino que siga sorprendiendo. Exacto. A cada lado que vayan a hacer estas presentaciones. No, obvio, ni hablar. O sea, no queremos, o sea, estar en la televisión, o sea, que sepan. ¿Han tenido problemas legales por estos encuentros? ¿Ha habido así? No por el momento. Bueno, pero es paz y amor. Sí, qué mala onda la pregunta, ¿no? Les voy a mandar a la policía. No. Si viene, les tirás. Ahí está. Les cantamos esto y ya está. Le cantamos esto al policía y está todo más que bien. Te tiro una burbuja en la cara y ya está. ¿Qué me vas a llevar presa por una burbujita? No. A no ser que se le meta en el ojo y bueno, no. Otra que gas pimienta. Hay que salir con burbuja, no con gas pimienta. Totalmente. Así que bueno, está bueno esto de que la gente pueda encontrar en internet, como recién decían, el Follow Me, buscando en YouTube. También el del Freeze. Si uno pone esas palabras en YouTube, se puede encontrar diferentes videos de gente alrededor del mundo que hacen estas cosas, y también está bueno para que te copes y sabiendo que se está organizando acá, vos digas, loco, qué copado esto que hicieron en tal lugar, me voy a aprender para el próximo encuentro. Está bueno, hay uno en realidad que hacen, si me equivoco, que es una cárcel en Filipinas, que le hacen a los presos, estamos hablando de más de 1000 personas, aprenderse coreografías. Y de eso no sé exactamente cómo buscarlo en YouTube, pero busquen cárcel Filipinas y son videos de Michael Jackson, de todo, hechos por presidiarios. Sí, sí, sí, que me suena. Excelentes, sí, todos de naranja. Genial, genial. Así que, bueno, hay que volver a ser niños otra vez. Esperamos a nuestros oyentes, si quieren, se acerquen el 31 de julio a las 4 de la tarde al Alto Palermo. Se van a estar juntando los flash mob, nosotras estaremos ahí. Yo voy con el burbujero listo, llevo el detergente por las dudas porque si alguien se lo olvida, siempre pasa, me llevo el detergente. Perfect. Y me voy cargadísima, te digo. Van a poder encontrar más data en buenosairesflashmob.blogspot.com o en los grupos de Facebook que dijeron los chicos y en nuestra página web que es elfindelfinde.blogspot.com. Ahí vamos a estar. Entren al blog. Entren al blog, carajo. Y dejen los mensajes, que los vamos a leer al aire también. Hola. Vamos. Así que, Twitter, bueno. Y también tenemos el 4999-0937. Es. Mi nombre es Homeless. Vivo esperando esta noche. Haré autoestop. Llevar hasta la ciudad de los muertos. el finde te sigue el ritmo en esas madrugadas agitadas. Muy bien, ahí estábamos escuchando a Valentín y los Volcanes haciendo Un Homeless Le Dijo al Otro. Muy linda la entrevista recién con los Flash Mob. Unos copados. Es muy lindo que se vengan con buena onda a visitarnos a las 7 de la mañana. Ahora ya son las 7 y 23 de la mañana. Ya muchos deben estar en la casa escuchándonos. Ojalá que sean muchos. ¿Quién te dice no está volviendo también esta gente? Escúchame, Gala, ayer a qué hora estábamos volviendo nosotras, a esta hora. Así que también es hora del regreso al hogar. Es verdad. Así que muy lindo, bueno, que hayan venido los chicos. Seguimos con esta época internautica. Virtualitéstica, ya que estamos inventando. Virtualitéstica, nuestras secciones... que tienen que ver con el mundo de internet. Y en este caso, estábamos viendo el otro día, el jueves, me llamó mucho la atención los logos de Google instantáneos, así que te aparecen un día. Por ejemplo, el jueves fue el cumpleaños de Joseph Frank. Se conmemoraban 125 años del el día de nacimiento de este arquitecto y diseñador austrohúngaro. Reconocido como el padre del arte moderno escandinavo, del cual yo no tenía ni idea. Pero a través del logo de Google, uno se pone a investigar y de repente te das cuenta que el tipo era un genio, hacía unas cosas re locas, muy warholianas también, Google, muy de la época. Google te educa también, porque por ahí vos entraste a buscar una pelotudez más grande que una casa, pero de repente ves el logo transformado y se convierte esto en un momento cultural, ¿no es cierto? De repente, qué sé yo, hace poco fue el aniversario también del cumpleaños de Frida Kahlo, así que estaba ahí también medio adornado al estilo mexicano. También han hecho un logo del Bicentenario Argentino, por el Bicentenario Argentino. O sea, eso es un colgado. Sí, si no te enteraste de eso, ya eso es un colgado. No, pero que está lindo también que nos conmemoren a nuestra fecha patria, ¿no? Con un logo. Bueno, en Navidad típico. Seguramente. El también gorrito hubo, en la G. Claro, cuando... No sé, el cumpleaños de Freud. Entonces, nada, eso, las conmemoraciones de Google, eso está bueno, está bueno. Era algo para destacar justamente por esto que contás vos de Joseph Frank, que estuvimos viendo. Así que, nada, después por otro lado, una página web recomendada es www.undiaunacancion.com, que es una página que justamente, como bien dice el título, te suben un tema todos los días. Yo la conocí en la Feria de Coleccionismo Discográfico del año 2009, hace un año atrás, que me repartieron un flyer. Y bueno, al final después empecé a entrar y me di cuenta que está muy buena, porque todos los días te comparten una canción, y te ponen un poquito así una reseña, digamos, de la banda, del disco, qué sé yo. En esta oportunidad, bueno, la canción de ayer, en realidad, porque hoy todavía no la actualizaron, sábado 16 de julio, fue el turno de Shower House, la canción de Los Ilia Kuriaki, de Valderramas, que está en su disco Chaco del año 1995, y la subieron en esta oportunidad porque Fer, una persona que visita la página, como cualquiera que puede recomendar un tema, dice que le gusta lo que hacían estos pibes, pero que ve que ahora Dante Spinetta y Emmanuel Horvileu están haciendo cosas tan distintas y que tanto no le caben, que bueno, la sube, la recomienda en honor a querer recordar las buenas épocas de estos dos músicos cuando estaban unidos. Así solo que, les pido que se junten otra vez, ¿no? Y sí, o que dejen de hacer... No. Vamos bien, a escuchar Shower House. Llama las llamas del funk ardiente. Ligado ríe, muestra los dientes. La FM cosecha, danza en la tierra. Lo que el cielo dicta en su gran escuela. Welcome to the Shower House. Welcome to the Shower House. Welcome to the Shower House. Welcome to the Shower House. Lentamente fui entrando a la casa Jaguar. Los que duermen ya saben que hay que despertar. Saben que es real. Un túnel dorado.

En Nacional Rock, Haley suena más a metal que un cometa que vuelve cada 76 años. ...93.7... Radio de Rock. Los trabajadores de la radio pública estamos en Nacional Rock. Música de la casa. Domingos de 8 a 9 Nacional Rock. Música de la casa. 93.7 Rock. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de la Nacional Rock. Te buscaré, te encontraré. En el mundo no hay quien lo compare. El tiempo que está ahí, que no pare. Bailaremos en el medio de la calle. Te buscaré, te encontraré. En el mundo no hay quien lo compare. El tiempo que está ahí, que no pare. Bailaremos en el medio de la calle. Y yo estoy tranquila ahora. Y mi alma de ti se enamora. En este momento es lo que yo siento. Que si estás tú mejoras, no es mi pensamiento, es algo que está dentro. Y por eso yo me entrego. Si tu alma se siente sola y te acercas y ves que mejora, ya no pierdas tiempo en ponerte en movimiento. Yo me acerco y me entero. Tiempo que sale, que no pare. Yo te buscaré. Cuerpos juntos son una vibración. No es lo mismo si no estás vos. El universo sabe que sos único. Danzando libre, estando más atento. Los cuerpos juntos son una vibración. No es lo mismo si no estás vos. El universo sabe que sos único. Danzando libre, estando más atento. Yo te buscaré, te encontraré. Ser hermoso no hay quien lo compare. El tiempo que estaré, que no pare. Bailaremos en el medio de la calle. Te buscaré, te encontraré. Ser hermoso no hay quien lo compare. El tiempo que estaré, que no pare. Bailaremos en el medio de la calle. Tiempo que estaré, que no pare. Yo te buscaré, te encontraré. Tiempo que estaré, que no pare. Bailaremos en el medio de la calle. Yo te buscaré, te encontraré. Ser hermoso no hay quien lo compare. El tiempo que estaré, que no pare. Bailaremos en el medio de la calle. Yo te buscaré, te encontraré. Ser hermoso no hay quien lo compare. El tiempo que estaré, que no pare. En Nacional Rock son las 7:37 de la madrugada. Estamos escuchando a Villa Diamante haciendo un mashup del tema de Princesa conjugado con Missy Elliott. Y antes estábamos escuchando a la banda de dub, Nate Ovey, haciendo Tulum Dub. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Bueno, y llegó el momento de hacerle honor a la pachorra dominguera. Y tenemos en el piso. Hoy vino nuestro... en el piso. Hoy vino de parte de azarallenaonline.com.ar. Lo tenemos a Tomás Luzani acá al lado nuestro. ¿Cómo estás, Tommy? Todo bien, por suerte. Llegaste así, hace mucho frío, ¿eh? ¿Cómo fue la llegada hasta acá, hasta la radio? ¿Tranquilo? Sí, muy tranquilo. Se largó a llover un poco, pero está lindo el día. Sobre todo para quedarse en casa viendo una buena película. Claro, ¿dormiste? ¿No? ¿Dormiste o seguiste de largo? Dormí un poco, 3 horitas nada más. Estuve en el cine viendo una película en la sala de Lugones con un par de amigos de sala llena. Así que... ¿Qué estuviste viendo? Una película que se llama Independencia, una película de un filipino, Ryan Martin, que está un poco de moda ahora, recibió un par de premios internacionales. Y Ryan Martin lo que trató de hacer es hacer como... No hay una gran historia de cine filipino, hacer una película como si se hubiese hecho en los principios del cine ahí en Filipinas y de qué se hubiese hablado y cómo se hubiese hecho una película histórica. Muy bien, mira vos, el cinéfilo es cinéfilo las 24 horas, ¿eh? Siempre fue a ver una peli, siempre estuvo haciendo algo relacionado al mundo del cine. Además me encanta porque nuestros colaboradores, ¿no? De salallenaonline.com.ar vienen a la radio a hacer su columna o es telefónica, pero se van cambiando, ¿no? La vez pasada fue Matías Horta, hoy está con nosotros Tomás Luzzani y bueno, siempre ¿quién serán los distinta. Próximos? Está ¿no? bueno, lo mismo queremos que la una chica. También, ¿no? Ya va a venir, no ya va a venir Romina. No ya va a venir una chica que se llama Romina, ya va a venir, pero está bueno porque también entrando en la página uno puede ver la crítica de las diferentes películas desde diferentes puntos de vista de los distintos chicos que escriben ahí en la página. Así que bueno, Tommy, ¿qué nos traes para hoy domingo? Que según dice el noticiero, está muy, muy, muy, muy, muy fresco y también va a estar lloviendo todo el día. Así que espero que esté muy buena esta peli. Una alternativa para poder quedarse en casa, algo que se consigue en DVD, de hecho se editó solamente en DVD acá en la Argentina, una película de Reino Unido que se llama Los Piratas del Rock. Tiene la particularidad de ser conocida también por otros dos nombres en inglés porque se hizo de dos formas distintas. Primero se estrenó en los cines en Europa con el nombre The Boat That Rock y como no tuvo mucho éxito, lamentablemente, la editaron en DVD en el resto del mundo y decidieron hacerle un par de cambios, la cortaron un poco, le sacaron casi unos 20 minutos de película y la reestrenaron como Pirate Radio. Yo la vi esa película, es la que se ponen, ahí escuchamos uno de los temas que suenan en la peli, que se están como que la ley no los deja tener una radio, entonces se van y ponen un barco y desde ahí como que la ley no les alcanza, digamos, no los compete, entonces desde ahí transmiten de forma ilegal. Claro, la película es una película de Reino Unido y toma algo que había pasado realmente en Reino Unido durante una buena cantidad de años, donde cierta música no se podía pasar. Entonces, como estaba en los albores del rock, donde había, digamos, la mejor época del rock, al menos a mi criterio, buscaron dar la posibilidad a los oyentes de escuchar esta misma música, entonces surgieron radios piratas, esto es algo que realmente pasó, donde se subían a barcos con equipos de transmisión y transmitían las 24 horas del día con una radio normal, pero que estaba constantemente en alta mar para poder esquivar las autoridades. Ahora, qué fiesta, ¿no? Estar transmitiendo. Me encantaría estar en un barco justo, ahora mismo. Justo te iba a decir eso, Gala. Lo que tiene la película, si mal no recuerdo, es que no había conductoras mujeres. Eran todos hombres. Había una mujer a bordo que era lesbiana y que cocinaba. Y una vez por semana solamente podían invitar a chicas al barco, digamos, ¿no? Sí, hasta que finalmente uno de los personajes decide casarse y empieza a ver un poco más de compañía. Es verdad, es verdad. Así que no, pero es verdad, muy, muy bueno. Qué lindo debe ser estar ahí a la deriva en el mar, transmitiendo, pasando la música que te gusta, compartiendo un poco, sobre todo también estando prohibida en tu país. Porque aparte, o sea, tengo entendido que un montón de gente escuchaba esta radio, no es que era algo... Sí, tenía prácticamente más éxito que las radios tradicionales. Igual lo que muestra la película es que era un poco solitario también. Al haber solamente la gente necesaria para poder realizar las transmisiones y que cada uno tiene un programa distinto, con personalidades distintas, surgen ciertas fricciones. Pero yo creo que lo más interesante de la película es la pasión con la que se habla acerca de la música, a tal punto de que uno quiere dar a conocer a veces tanto lo que se hace a nivel artístico y poder contarle al mundo de esta cosa maravillosa que es la música, de llevarlo a transmitir directamente desde las aguas para poder darlo a conocer. Una película sin dudas, ¿no? Muy musical. ¿Qué temas, qué bandas podemos escuchar, ¿no? A lo largo de la banda sonora. Y hay una amplia variedad. Está la particularidad de que cada uno de los personajes tiene un gusto musical distinto y pasa algo completamente distinto. Se puede escuchar algo de Who, algo de Jimi Hendrix, como habían pasado recién los Beach Boys, porque uno de los locutores es americano, ahí radicado en Reino Unido, para darle una visión distinta a la música del momento desde otro lugar del mundo. Es verdad, aparte es muy loco como a lo largo de la película como que los quieren perseguir, digamos, buscan la forma siempre de boicotearlos para que no para que no puedan seguir adelante con este proyecto y también cómo los integrantes están dispuestos a dar la vida, ¿no? También por esta oportunidad, o sea, es muy interesante. Sí, igual así es como pasó, por así decirlo. Se hizo toda una lucha para poder erradicar esta forma de música, porque si la música estaba prohibida en ese momento era por una cuestión ideológica y querían seguir sosteniendo eso, pero por suerte la película se lo toma con humor. De hecho tiene un muy buen reparto con una historia dentro del humor, sobre todo dentro del Reino Unido. ¿A quiénes podemos encontrar entre el reparto? Y bueno, los más conocidos son Philip Seymour Hoffman, que ya había tenido una película bastante relacionada con la música, que había sido casi famosos. Ah, sí, la del chico que quiere escribir en la Rolling Stone, que escribe en la Rolling Stone y que se va de gira con sí, la banda. También basada en hechos reales, porque el director de la película, Cameron Crowe, había trabajado como periodista sí, musical antes de ser director de cine y guionista. También se lo puede encontrar a Bill Nighy, que había trabajado con el director en su película anterior, Realmente Amor. Y hay un pequeño papel de Emma Thompson, que había trabajado también. Curiosamente, Bill Nighy también había hecho de músico en esa película. Y para los que están un poco más en el tema del cine, pueden encontrar actores reconocidos como Ray Sifan, Nick Frost, que es una de las sensaciones de la comedia británica del momento, y bueno, el genial Kenneth Branagh. Muy bien. Y bueno, y también tengo entendido que hay como dos versiones de esta misma película. En realidad, o sea, es una, pero como que se han, digamos, cortado escenas en una reedición que se hizo después. ¿Cómo es ese tema? Sí, se había estrenado en Europa. La película no había tenido un éxito muy grande, había sido bastante cuestionada por ser muy larga. Entonces, cuando se acercaron de Estados Unidos y las grandes editoras del resto del mundo para poder editar la película, porque tenía un muy buen reparto, tenía un director importante, habían decidido hacerle algunos cambios y hablaron con Richard Curtis, y él dijo que no había ningún problema, que iba a volver a editar la película, y le sacó algunos minutos para hacerla más dinámica y decidió cambiarle el nombre. Y de esa forma se puede decir que, bueno, prácticamente The Potter Rock es una película y Los Piratas del Rock, que es la que se consigue acá, es una película completamente distinta. Pero el espíritu es el mismo. Claro, esencia, digamos, sí. Y lo bueno del DVD es que al tener características especiales se puede ver escenas eliminadas del corte original y algunas que inclusive habían quedado afuera del corte, con comentarios del propio Richard Curtis explicando que por qué la sacó y lo demás, así que es una muy buena alternativa. Aparte también relacionado a la radio, ¿no? Que a nosotras nos gusta tanto particularmente, es una película que te contagia así como una buena onda de llevar adelante las cosas que te apasionan. A partir de ahora es mi sueño, ¿eh? Mi sueño, recorrer los siete mares y, con, no sé, transmitir desde un bote, aunque sea con remos, no sé, lo que sea, me encanta. Esperemos que esa historia tenga un final un poco más feliz. Aparte lo bien que la pasaban ahí arriba. Bárbaro, es increíble. Increíble. Otra cosa que te quería preguntar, ¿no? Para ir redondeando, es, abríamos el programa diciendo que bueno, que son vacaciones de invierno, que hay que llevar a los chicos a salir al cine. ¿Qué película de todas las películas animadas para niños recomendás vos? Una sola, ¿eh? Toy Story 3, no tengo ni que pensarlo, es una 3D. Genialidad absoluta. Para los que quieren verla en 3D, es una muy buena alternativa. De todo lo que vi en 3D, que tuve la posibilidad de ver casi todos los estrenos que hubo en este nuevo formato, es lo mejor que vi, sobre todo porque es la primera vez que se usa el 3D, no solamente como algo así con efectitos, como para poder disfrutar y decir, oh, sale una imagen de la pantalla y se mete adentro de la sala, sino porque está tan bien utilizado que cuenta más de la historia al verlo de esa forma. Pero verla en el formato tradicional, en las viejas dos dimensiones, sigue siendo maravilloso, excelente y disfrutable tanto para los grandes como para los chicos. Y para aquellos que somos jóvenes, adultos y tuvimos la posibilidad de crecer viendo esta maravillosa Seguro. Saga. Yo vi la 1 y la 2 y la verdad que tengo ganas de ir a verla. Tengo muchas ganas de ir a verla, así que ya nos vamos a dar una vuelta. Bueno, Tomás Luzani, aparte de asalallenaonline.com.ar, te agradecemos mucho tu participación hoy en día. Ya saben, Toy Story 3 en 3D para ir a ver al cine, o mañana, en realidad hoy domingo, te podés alquilar Los Piratas del Rock para ver ahí acurrucado y tapado hasta la nariz. Bueno, ahora vamos a escuchar entonces un tema de la banda sonora de la película, The Who, haciendo My Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. We all trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. escuchando de Sapler haciendo Girls and Boys. El día se hizo noche. La tierra tembló. La gente salió de sus casas. Explotaron los parlantes. Brindaron una vez más. Después de tres días, de repente, se terminó el fin de semana. Mientras escuchamos de fondo a AC/DC con una versión de cuna de su clásico Hell's Bells, les contamos que el fin del fin de está llegando a su fin. Ya han pasado dos horitas bastante cargadas, así que bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Vamos antes a recomendarles alguna actividad para esta semana. Así es, como hicimos la cobertura de este viernes de la Feria del Disco, vamos a estar el viernes que viene en el Rock and Poetry número 19, que lo organiza la editorial independiente Silk. Casi incendió la casa, que dicho sea de paso, es la editorial de nuestro columnista, Juan Manuel Daza. Ellos organizan este ciclo, Rock and Poetry, que es una mezcla de los jóvenes poetas y bandas de rock en escena. Y bueno, lo titularon como el Rock and Poetry número 19, La Gran Decepción. El viernes 23 de julio a las 22 horas en Centro Cultural SAS, en Moreno 2320, 2320. La entrada, 15 pesos con un libro de regalo. Así que si quieren ir, es una alternativa muy copada, cada vez hay más gente. Es verdad, muy, muy interesante la movida que hacen los chicos del Rock and Poetry, gente recitando poesía, bandas tocando. Pero bueno, acordate que toda esta información y todo lo que estuvimos trabajando en estas dos horas de programa lo puedes encontrar en www.elfindelfinde.blogspot.com. Ahí vamos a subir todos los videos, vamos a subir las entrevistas que estuvimos haciendo, las páginas web, todos los contactos de lo que estuvimos trabajando. Y también tenemos el Twitter, que es elfindelfinde, donde también vamos tuiteando todo lo que vamos haciendo minuto a minuto de nuestras vidas. Twitter, Facebook, que hoy estuve a full con el Facebook poniendo las entradas de nuestros entrevistados, nuestra columna, Juan Manuel Daza, Tomás, de asalallenaonline.com. Y bueno, hacete amigo en Facebook. Y Gonzalo y Silvana de Flash Mob. Muy divertido, la verdad, me encantó el programa de hoy para hacer un segundo programa Tombo Hi-Fi. Bien, ¿vamos? Ahí, carajo, y vamos por más, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado ahí del otro lado. Mi nombre es Victoria Tombolini. Gala Caccione. En la operación técnica lo tuvimos a Ulises Mendoza, en la producción a Mariana Lacourrech, ahí también con las redes sociales a full. También estuvo Sofía Tarruela desde Neuquén, cubriendo un poco, ya nos va a estar contando la semana que viene qué estuvo viendo por ahí. Así que bueno, hasta el domingo que viene los esperamos de 6 a 8 en Nacional Rock. Y antes, siempre está la frase, ¿no? La frase para recordar durante toda la semana. Es verdad, un poco a tono de lo que estuvo pasando esta semana con la ley de matrimonio igualitario. Una frase de Gandhi para cerrar: no hay camino hacia la paz es el camino. Así que para tener en cuenta de vez en cuando lo que él ha dicho, hay muchas cosas que hay que tenerlas en cuenta. Así que bueno, nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana en el fin del fin de. Nos vamos escuchando a Estelares haciendo Un Día Perfecto. ¡Mua! Besitos a todos. Chau. Quiero decir que no me voy a ir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Este genio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. Dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero.